Radio Ubrique. Deportes. Retomamos el testigo de los compañeros de Aires de Pasión que, bueno, pues hoy arrancaban la nueva temporada de cara a esa Semana Santa 2025. Volverán la próxima semana. Nosotros que nos quedamos ahora con el deporte, justo antes de una nueva edición de los servicios informativos que llega enseguida de la mano de Mari Carmen Lamela. Hoy turno, martes, 18 de marzo, turno para hablar en profundidad de la 34ª subida al Gar. Una prueba que se ha disputado este pasado fin de semana y que servía para dar comienzo al Campeonato de Andalucía de montaña. Allí se congregaban más de medio centenar de participantes, lo que suponía el récord de participación en un año en el que la escudería local Cádiz Sierra Racing se hacía cargo de su organización. Entre esos participantes, cuatro ubriqueños, de los cuales dos lograron subir al podio. El más destacado, sin duda, Francisco Calvillo, quien un problema en el embrague el sábado le privó incluso de luchar por el triunfo absoluto y que finalmente subía al podio por primera vez al podio del scratch general, siendo tercero y primero de su agrupación con un tiempo final de 4:14:113. Antonio Mateos también lograba colocarse en el top 10 de la prueba algareña, siendo noveno del scratch y primero de su agrupación con un tiempo acumulado de 4:34:03. Además de ellos, José Luis López concluía décimo tercero del scratch y se quedaba a menos de medio segundo del podio de su agrupación tras firmar 4:39:0 y Francisco Baro era 26º del scratch y cuarto de su agrupación, 5:15:5 para Francisco Baro. Bueno, eso en cuanto a los ubriqueños. José Manuel Segura, que se llevó finalmente la victoria en una jornada, en una edición en la que Fran Calvillo incluso llegó a puntuar o a marcar el mejor tiempo en la jornada del domingo, el mejor tiempo absoluto, ya sobre mojado. El sábado, como decimos, el problema en el embrague le privó de estar incluso más arriba en esa clasificación del scratch general. Tercera posición para Fran Calvillo, con quien ahora hablamos, igual que con Antonio Mateos. Pero antes, dos apuntes más en relación a jornada del pasado fin de semana. Por un lado, el club de Villar de Ubrique caía en su compromiso liguero por 2-6 frente al club de Villar Juan del Mellao de Trebujena, equipo con el que llegaban empatados a puntos antes de la disputa de esta jornada. Los ubriqueños encaran la recta final de competición en el grupo C de la segunda división de la Liga Andaluza a tres bandas, donde marchan a mitad de tabla con 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Son 3 las jornadas que le quedan por disputar, una de ellas en Ubrique. Y por otro lado, Álvaro Carrasco participaba en Rota en la segunda fase del Campeonato Provincial Sub-10 de ajedrez. La primera se disputó en el puerto de Santa María. Tras lograr 2 victorias en las 3 partidas disputadas en este último evento, el ubriqueño concluía en 19ª posición con 3 puntos, los mismos, por ejemplo, que el 16º clasificado. Una cita en la que, de entre los participantes, una decena de ellos acudían con una puntuación Elon por encima de 1.200 puntos. Bueno, pues eso en relación al billar y al ajedrez, o como decimos, nos quedamos hablándoles de automovilismo. A una semana, poco más de una semana de la celebración de la 29ª subida Ubrique, hoy nos centramos en la cita algareña. See, I got everything that you need. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning. El automovilismo que se apodera de nuestra atención en las próximas semanas, digamos en los próximos meses, ¿no? Porque no solo con la subida al Gar o con la subida Ubrique, sino también posteriormente con esa subida estepona y también lejos del ámbito competitivo con ese Andalucía Festival Legend que llegará en el mes de mayo. Bueno, mucho que contar y vamos a ir por partes, evidentemente, ¿no? Lo primero, pues hacernos eco de lo acontecido este pasado fin de semana en Algar. Allí, te lo acabo de contar, lo acabamos de contar, Fran Calvillo fue el mejor de los cuatro ubriqueños que se dieron cita. Tercero del scratch final, primero de su agrupación, 4-14, 113 para él en la suma de sus mejores tiempos. Por delante de él solo José Manuel Segura y Francisco Palomo. Fran Calvillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estaba mirando el año pasado cuarto del scratch general. Este año subes una posición. ¿Qué sabor de boca te deja el fin de semana, Fran? Llevamos dos años consecutivos cuarto scratch y este año hemos conseguido subir un escalón más, uh-huh, metiéndonos en los scratch. Bien, buen sabor me ha dejado el fin de semana. Llevábamos ya desde mayo del año pasado por una rotura de motor sin competir. Fuimos a Argar para probar el motor, para preparar todo, ver que todo estuviese bien para salir en la subida a Ubrique ya al 100%, y la verdad que me encontré con un tercero scratch. Uh-huh. Bueno, te lo encontraste y te lo supiste ganar, ¿no?, durante el fin de semana, Fran. Sí, el fin de semana fue un poco difícil. Ya salimos después de tanto, casi un año sin subirnos al coche, también se nota. Al principio un poco nervioso, el coche ahora totalmente distinto. Fuimos adaptando cada manga, las dos de entreno, poco a poco. Y en la manga final tuvimos un problema con el embrague. Desde poco más de la mitad de la subida, el embrague patinando, pero conseguimos llegar arriba. Uh-huh. Un motor que es diferente al que tenía, Fran. Sí, hemos hecho un motor y ya hemos aprovechado y lo hemos hecho un poco más potente. Uh-huh. ¿Y en qué, bueno, aparte de la potencia, en qué lo notas, en qué has tenido que cambiar? ¿Has tenido que habituarte o tienes ahora que habituarte a una nueva conducción, Fran? Claro, hay que habituarse un poco a la nueva conducción porque al ser más potente, pues un poco más difícil de llevar. Uh-huh. Sobre todo en curva. Sí, en curva ya también, según como al tener más potencia, pues el acelerador también hay que regularlo un poco más en curva, si no sale patinando. Uh-huh. Bueno, pues con todo y con eso te presentabas en Algar, como decías, ¿no? La sensación de ponerse al volante nuevamente después de pues prácticamente 9-10 meses, ¿no? Que imagino que eso también, ¿no? Para ti para tu equipo lo notaríais sobre todo en las primeras mangas, ¿no? Y también en las horas previas, ¿no? Claro, también llegamos con un poco más de nervio de lo normal. Después de tanto tiempo se nota. Y sin el coche, sin conocerlo, porque ha cambiado al 100%, pues eso también te pone un poco más nervioso. Uh-huh. La lluvia, que fue protagonista sobre todo en la jornada del sábado, ¿no? El domingo. O sea, perdón, del domingo, el sábado sobre seco completamente, Fran. Sí, el sábado sobre seco completamente. A pesar del problema del embrague, cuando terminamos esa manga, estábamos prácticamente a un segundo y medio del primer escalón, pero como la sorpresa que salió la clasificación final del sábado y había rozado una chicana, entonces me metieron 5 segundos y me dejaron el quinto lugar. Uh-huh. Quinto lugar y luego sobre todo ya el domingo, Fran, con ese primer puesto, o sea, el domingo sobre la lluvia de Algar, nadie pudo ser más rápido que tú. El domingo en la primera manga oficial conseguimos un primer puesto. Ya estaba el asfalto entre seco y mojado y ya después para la segunda manga oficial estaba totalmente mojado. Pero intentamos arriesgar un poco más y tuvimos un trompo Entonces, desde que tuve el trompo, pues fui a subir y llegar a meta, porque ya estaba todo perdido, para no arriesgar. Frank, estamos hablando de que sin el problema, el inconveniente, claro, dirá, ¿no? Claro, y si no hubiera pasado, y si no, y si, con los easy no vamos a ningún lado, pero sí es verdad que sin el problema ese del embrague y la chicán, hubieras estado al menos peleando la primera plaza, Frank. Sí, la verdad que me fui contento a pesar de eso, porque me llevé unas sensaciones de que podría haber peleado por el primer puesto, pero claro, es una carrera y hay que tener todas las consecuencias. Claro, al final el resultado y la clasificación no es más sino el resumen del fin de semana, ¿no? Y al final, bueno, pues errores, también la suerte, ¿no? El factor suerte que juega mucho, sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de una prueba sobre lluvia, también tiene que ver, y al final, pues es lo justo, ¿no, Fran? Pero sí es verdad que ese regustillo amargo, ¿no? De haber podido pelear el primero. Claro, se te queda un poco un sabor amargo, pero también lo miramos por otra parte, que fuimos a probar el motor, fuimos a probar coches y nos quedamos con el sabor de boca de que hemos podido estar en la pelea. Pero claro, por otra parte te quedas con el sabor amargo de decir, podríamos haber llegado, pero es el primer puesto que entramos en el podio final de la general también. Entonces, motiva. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que es bueno, pues el titular del fin de semana, sobre todo para nosotros, Fran. Con eso de la lluvia y la previsión también de que el sábado no llovía y el domingo sí, que es cómo se desarrolló finalmente, Fran, ¿cómo lo hiciste para la elección de los neumáticos? La elección de los neumáticos lo pusimos mojado, porque cuando salimos a con la caravana hacia la salida, porque este año la asistencia fue arriba en el pueblo, montamos neumáticos para mojados, para lluvia. La primera de entreno sí la hicimos lloviendo, pero luego la segunda manga ya se empezó a secar. Cuando estábamos abajo hubo varios parones por salidas de pista, y cuando fuimos a salir estaba ya seco. Antes de llegar a meta, por otro accidente me pararon a mí, me volvieron hacia la salida. Entonces ya la temperatura, la presión de los neumáticos, que ya estaban más calientes de lo normal, porque los neumáticos de lluvia tienen, como no haya lluvia, se sobrecalientan y no agarran. Íbamos en la vuelta hacia abajo, hasta volver a salir, íbamos pisándolo todos los charcos que podíamos para enfriarlo un poco, pero aún así ya llegar arriba iba un poco flaneando en el coche por la temperatura. Sí. Todos los al menos los que estabais ahí arriba, todos tenían neumáticos de mojado, Fran. Hay algunos que tienen y otros que no. Yo no tenía, me lo encontré porque mi amigo me los dejó, pero yo no me llegó el presupuesto para llevar neumáticos. Claro. Que te iba a comentar, bueno, primera edición está la 34, que no organizaba Escudería Sur, sino que ha sido esa escudería local la encargada de organizarla. ¿Efectos organizativos y demás, cómo has visto el fin de semana? Pues la verdad que muy bien, muy satisfecho con el resultado de la nueva organización. Estuvo, no faltó detalle, todo perfecto, todo a su hora, ¿no? Muy bien, le doy un día a la organización. ¿Y con el cambio este del parque? El cambio del parque de asistencia, pues mejor, mucho mejor que en salida, porque en salida no hay nada, es carretera y muy lejos del pueblo. Aquí en el pueblo pues hay más ambiente, si te hace falta o necesitas algo, están las tiendas, los bares para comprar, están cerca. Yo lo veo mucho mejor arriba. ¿Y esto es algo que vosotros los pilotos habíais pedido, habíais demandado o ha sido cuestión de la nueva organización? No, ha sido cuestión de la nueva organización. También alargaron el trazado metiéndolo en la rotonda del pueblo, ¿sí? Terminando haciendo la rotonda en sentido contrario y terminaba la subidita esta que hay allí, la rotonda, sí. Bueno, pues esos cambios que vienen para mejorar, ¿no? Esta prueba después de que se haya hecho cargo, ¿no? Esa escudería local de la misma. Bueno, una prueba que ha contado con más de medio centenar, Fran. No sé cómo valoras también, ¿no? Más de 50 inscritos. Eso sí, faltaban algunos de los nombres propios del andaluz y también algunos nombres ubriqueños, ¿no? No me refiero a ninguno en concreto, pero solo cuatro cuando otras veces, pues sí que habéis acudido más ubriqueños, ¿no? Sí, es la primera vez que hay tantos cosas inscritos. Pero claro, de Ubrique algunos han faltado. Hay algunos que no han tenido el cosa a tiempo, porque no le han llegado las piezas, o porque Ubrique también está muy cerca y prefieren esperar a Ubrique. Y luego eso, ¿no? Ausencias, ¿no? Como por ejemplo Humberto Janssens, que siempre se echa de menos cuando no ha podido venir por aquí, y otros grandes nombres. Frank, ¿qué más te va a deparar la temporada? ¿Cómo te la has planteado? Pues nada, en principio hicimos Arga para probarlo. Tuvimos el problema con el embrague, que casi toda la noche del sábado estuvimos cambiándolo y por un sitio, por otro, con ayuda de unos amigos, familia y todo, para poder estar el domingo otra vez compitiendo y terminar el gas. Y estamos a la espera de buscar solución para solventar ese problema y ya intentaremos llegar a Ubrique. Si sale Ubrique bien, iremos a Estepona y viendo ya los puntos que tengamos, cómo vaya el campeonato y demás, pues a lo mejor por seguir el andaluz de montaña. Bueno, pues ambicioso, ¿no? Este 2025 para ti, ¿no? Sí, llevamos varios años queriendo seguir el campeonato, pero por una cosa u otra siempre se trunca, ¿no? Siempre se trunca. Bueno, pues esperemos que así sea. ¿Que tuviste que cambiar literalmente el embrague entero al completo, Fran, o hacerle algún tipo de modificación? Sí, cambiar el embrague entero. Y para cambiar ese embrague hay que sacar el motor. Entonces tuvimos que sacar el motor, cambiar el embrague, meterlo, revisar que esto estuviese bien, volver hacia Algar, porque lo cambié fuera de Algar. Y claro, estuvimos hasta las 4 de la mañana más o menos. O sea, que el cansancio también acumulado, ¿no?, para la jornada del domingo, ¿no? Sí, cansancio también, dormimos 3 horas aproximadamente. Y bien que hablas en plural porque, bueno, pues la asistencia en este caso, este fin de semana, pues sí que tuvo que trabajar a destajo, ¿no, Fran? Imagino que por ahí querrás terminar agradeciendo a los que estuvieron contigo este fin de semana en Algar, ¿no? Claro, la asistencia estuvo al 100% y los amigos. Realmente fue por ellos por lo que decidí cambiar el embrague para volver a salir domingo, que yo ya el sábado quise, cuando vi la rotura, quise abandonar. Y al final muchas veces son ellos, ¿no?, los que te empujan y te animan, ¿no? Sí, fueron ellos los que te empujan y te animan. Ya uno está después de tanto tiempo de preparar y demás, llega y te encuentra otro problema, pues el ánimo se viene un poco abajo. Y ahí es cuando están ellos para arreglarlo, y te ofrecen todo lo que esté en tus manos. Y es cuando ya no puedes decir que no, ¿no? Ya no se puede decir que no. Hay que ir, arreglarlo y listo. Fran, y al final pues tuve una buena recompensa. Claro que sí. Como decimos, tercer puesto del Scratch General, primero de tu agrupación, Fran, en cuanto a colaboradores, a patrocinadores, ¿mucha ayuda este año? Pues la verdad que sí, este año he tenido mucha ayuda, se han volcado mucho los patrocinadores conmigo. Por ellos también son por los que uno puede estar y seguir un campeonato, seguir, hacer varias pruebas, porque aparte de seguir el campeonato queremos hacer el Rally Legend para coger un poco de confianza el copiloto y yo para hacer el Rally de Jerez, que es al poco tiempo. Sí. Bueno, pues ajetreado, ¿no?, este año 2025, Fran, ahora de cara a Ubrique estas 2 semanitas de intentando, ¿no?, llegar a punto para que el embrague no dé problema. Va a haber que trabajar mucho, Fran. Sí, estas 2 semanas son totalmente de lío mecánico para intentar solventar el problema para que no me vuelva a dar el fallo. al hacer moto más potente, pues el embrague no dura nada. Entonces estamos buscando solución para corregir ese problema. Bueno, pues ojalá así sea, quedéis con el problema, que te veamos, ¿no? Ese viernes 28 de marzo, en nada, en poco más de 10 días, te veamos en esa ceremonia de salida de la subida a Ourique, y ya pues a partir del sábado con nuestra programación especial, que estemos contigo también en ese parque de asistencia, en esa subida a Ourique. Fran, no sé si quieres añadir algo más. Nada, que agradecer siempre a la familia, patrocinadores, a los amigos y a todos los que me apoyan. Sin ellos no sería posible estar aquí. Pues ahí queda ese mensaje. Fran Calvillo, gracias y enhorabuena por el fin de semana. Muchas gracias. Esto de David Guetta, Anne-Marie y Coileray va a ser la sintonía que nos va a acompañar la próxima semana, el próximo fin de semana, no este, Feria Bajo la Piel, sino el siguiente, el del 29 y 30 de marzo, cuando tengamos nuestra programación especial con motivo de esa 29ª subida a Ourique. Allí entendemos que estará también Antonio Mateos, ya saben, el otro ubriqueño junto a Fran Calvillo, que logró subirse al podio, en este caso como primero también de su agrupación. Un Antonio Mateos que lograba entrar en ese top 10 del scratch general con un noveno puesto, 4'34", 357 para un Antonio Mateos, con quien vamos a pasar los próximos minutos charlando. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Te hago la primera que le he hecho a Fran también. ¿Qué lectura te deja este fin de semana y sobre todo este resultado de noveno del scratch y primero de la agrupación? Bueno, pues la verdad que me deja contento porque ha sido bastante trabajada. No es algo de llegar y topar. Entonces ha habido mucho trabajo detrás. Llevaba ya bastantes meses con la prueba en la cabeza, yendo a entrenar en seco, en agua, cuando estaba un poco seco, un poco mojado, porque claro, allí ya me habían informado de que aquella carretera resbalaba mucho. Y claro, no puedes llegar y correr del tirón. Entonces, pues preferí ir cada fin de semana e ir probando con el coche de calle, no corriendo, sino solo probar, pues cómo iba el trazado y demás. O sea que eso del tiempo que ha hecho este fin de semana, donde habéis corrido mangas en mojado, mangas en seco, ha sabido, digamos que haya estado la clave, Antonio, en saber adaptarte a cada una de las situaciones que se han planteado durante el fin de semana. Claro, claro, el tema estaba ahí, en saber un poco en qué momento saber apretar un poco más, un poco menos, en leer la carretera y demás, porque estaba bastante complicado. Un fin de semana donde, bueno, siempre decimos, ¿no? En seco mandan las máquinas, en mojado también manda más el piloto. Yo creo que un fin de semana a los pilotos de los que, o al menos de los que os gusta pilotar, ¿no? De los fines de semana que os gustan, ¿no? Claro, yo iba un poco nervioso, si te digo la verdad, porque claro, no había corrido en mojado todavía, pero a mí esto del automovilismo es algo que me viene desde que era pequeño, ¿sabes? Lo que pasa es que hasta en su momento no ha podido ser. Pero sí que es verdad que claro, que al que le gusta da igual las condiciones, y cuando se ponen complicadas, pues siempre está ahí el plus ese de dar un poco más. Bueno, primera prueba desde Lanjarón en julio que estuviste, completaste el Lanjarón, luego en Vejer tuviste algún problema con el vehículo que no te permitió la salida, por tanto desde julio sin montarte en el coche en competición, ¿no, Antonio? Sí, desde julio, sí, pues en Vejer tuve ese problema de que rompí un palier del coche y por circunstancias no encontrábamos el suyo, no estábamos seguros de cuál era. Compré uno, tuve que ir a Chiclana, desplazarme, estuvimos 2 o 3 horas dando vueltas, buscando por Wallapop y demás, pero no, no dimos con el tuyo y preferimos no romper el coche y no salimos. Uh-huh. Decisiones que en caliente te duelen, pero en frío la agradecen, ¿no, Antonio? Claro, porque hay que mover muchas cosas y muchos hilos para preparar una prueba. Esto es de semanas de antelación. Entonces, que se te iba todo al traste en la CES, porque fue en la misma ceremonia de salida donde donde el coche se averió. Uh-huh. Y la verdad que es doloroso, la verdad que es doloroso, sí. Bueno, y ya con el coche a pleno rendimiento, ¿no, Antonio? Sí, ahora mismo el coche, sí, el coche ahora mismo está ya preparado para toda la temporada. Espero que se una todo para terminar, pues tengo previsto hacer 6 pruebas, que son con las que se puntúa el campeonato de Andalucía. Uh-huh. Y claro, espero estar preparado, vamos, para afrontarlo. Uh-huh. Bueno, te voy a preguntar por el resto, vamos a quedarnos con Algar, como decíamos, el sábado en seco y el domingo mojado. ¿En qué condiciones has rendido mejor o te has visto tú mejor, Antonio? Pues la verdad que me vi mejor el domingo en agua. Uh-huh. Sí, el sábado sufrí bastante con las ruedas que llevaba porque no encontraba el punto de agarre de la carretera y no me permitió rendir lo que realmente podría. Uh-huh. Y la verdad que sufrí bastante. La primera manga y la segunda estuve ahí intentándolo con el coche, a ver, de una forma o de otra, pero hasta que no llegó la carrera y limpió un poco también la calzada, que acumuló goma y demás, no se podía tirar, vamos, me pasó a mí y a muchos compañeros con los que estuve hablando. Sí. ¿Qué neumático llevaba, Antonio? Yo es que, si te digo la verdad, llevo neumáticos reciclados del circuito de Jerez. Ah, sí. Los neumáticos que yo utilizo son de Fórmula 4. Ajá. Y los neumáticos de estos fórmulas, los de adelante, tienen un poco menos anchura y deja que entre en las llantas que yo utilizo, en llantas de diámetro de 13. Uh-huh. Y la verdad que son buenos, son un compuesto súper blando y la verdad que yo desde que los probé me va muy bien y de momento, como tampoco la cartera puede más, pues nos vamos ajustando a lo que podemos. Haciendo malabares, ¿no? Encajes de bolillo. Antonio, ¿qué ventaja y qué inconveniente le ves al uso de estos neumáticos? Bueno, ventaja que es súper blando. Esa es una ventaja. Uh-huh. Ventaja que el neumático no encaja bien en la rueda. Uh-huh. Entonces, no le sacas el máximo rendimiento a ese neumático realmente. Uh-huh. Bueno, pues sí, dime. No, nada más. Uh-huh. No le saca el... Claro, que son neumáticos, claro, si estuviera en su montura correcta, pues rendirían de una mejor manera. Como decíamos, entonces, te vas con un buen sabor de boca, ya no solo por el resultado, sino por el domingo. Al final rinden mejor el segundo día y como que te quedas con ese regustillo dulce, ¿no, Antonio? Sí, la verdad es que sí, porque el sábado cuando terminé, claro, ya cuando casi estaba a punto la carretera, pues ya era terminar. Entonces se me quedó la espina esa de haber podido correr más. Pero bueno, el domingo, en el momento que empezó a llover y montamos los de agua, en la primera manga ya me sentí muy cómodo con ellos. Y pude tirar fuerte, la verdad que arriesgando, porque si no fuera arriesgado no fuera estado donde estuve, y la verdad que súper contento, no se puede pedir más, vamos. ¿Mucho trabajo en la asistencia, sobre todo del sábado al domingo, o ha sido un fin de semana tranquilo en ese sentido? Ha sido tranquilo, también he tenido un problema con las varillas de cambio que me impedían meter la quinta marcha. Y he estado todo el fin de semana, pues, primera, segunda, tercera y cuarta. Uh-huh. Y la verdad que ha sido un poco jodido por el tema ese, porque, claro, tenía que apurar más el coche y llevarlo más al límite, pero contento, la verdad. Bueno, se guardó, ¿no? El domingo por la tarde se guardó el coche y todos están contentos, ¿no? Sí, el domingo ya ayer, después de la entrega de premios, lo montamos en la plataforma, lo traímos al garaje. Y nada, y lo tenemos guardado para Ubrique. Para la semana que viene, que al final es el objetivo principal, el de guardar el coche como lo sacas el viernes. Antonio, ¿quién te acompañó en asistencia? Bueno, pues estuve acompañado de varios amigos, que gracias a ellos, pues la verdad que el fin de semana se hizo mucho más ameno, porque cuando tienes a alguien al lado que te ayuda y te puede aconsejar de alguna manera o te da soluciones, pues es todo más fácil. Y la verdad que les estoy muy, muy agradecido a mi amigo Jesús el Rubio, el chaval de la Audi A4, sí, que le dimos nosotros entre los amigos y demás a Fon Rubio, por el coche que llevaba. Su novia Natalia, mi amigo Juan Gallego, del chaval del sí, Zafro, sí. Y otro amigo que es Jorge, un amigo nuestro, Jorge Hermelli, le decimos, que son dos hermanos. Bueno, pues. Y la verdad que siempre agradecido, eso, lo que me ayudaron y estuvieron atentos y demás, eso no está pagado con nada. Y para ellos también ese noveno del Scry, ese primero de la agrupación. No sé si alguno de ellos va a sumarse a Ubrique, Antonio, si lo sabe. Sí, en principio Juan Gallego. Seguro, ¿no? Creo que sí. Estuve la semana pasada haciéndole, ultimando algunas cosas que había que hacerle. Y yo creo que va a salir. Sí. Bueno, pues y ahora en estas dos semanas, Antonio, ¿preocupado un poco con el tema de la varilla de cambio o vas a dejarlo así hasta Ubrique? No estoy preocupado porque sé ya del problema que es y se va a reparar, porque aquí en Ubrique, en Argano dependí tanto de una quinta marcha, pero en Ubrique sí, claro. En Ubrique sí que aquí la voy a necesitar. Claro, es que quien no conozca el trazado de Algar, aunque bueno, se ha modificado pero poco, ¿no? en su tramo final, y si conozca el de Ubrique, pues puede pensar cómo pudo ir sin quinta, ¿no? Bueno, en Algar tampoco es tan no depende tanto, ¿no? De esa marcha tan larga. Antonio, quiero preguntarte un poco, efectos organizativos, Algar, que cambiaba de organización, ya no está Escudería Sur, ahora la Escudería Cádiz Sierra al frente de ella, ¿cómo has visto la organización, la prueba? Pues la verdad que muy bien. Yo es la primera vez que iba a Algar también a correr, pero claro, yo he visto, llevo desde que era pequeño yendo a Algar a ver las carreras y a por toda la zona, y hombre, nunca he estado mal, pero claro, esta vez yo creo que se han superado un poco más por el tema de, pues yo lo probé también en Lanjarón, el tema de tener la asistencia arriba en la meta. Porque claro, te da más tiempo para hacer cambios si tienes que hacer en el coche o reglajes, cositas de última hora y demás. Y la verdad que por esa parte, perfecto. Y después todo lo que es el tema de organización, todo muy correcto, los horarios más o menos se han mantenido, si ha habido problemas se han solventado, en fin, yo creo que ha sido una muy buena prueba. ¿Cómo hacíais, Antonio? ¿Estabais todos, una vez que subía el último, viajabais en cápsula hasta la línea de salida o cómo lo hacíais? No te entendí la pregunta. Digo, entre manga y manga, ¿no? Porque claro, la asistencia estaba en la línea de meta prácticamente, ¿no? Ahí en el entorno, a la entrada del pueblo, pero entonces, para tomar la salida a la siguiente manga, ¿cómo hacíais? ¿Viajabais en cápsula ya, digamos, en el orden inverso para tomar la salida? No, teníamos una hora, tenemos un grupo de WhatsApp en el móvil, donde ellos iban poniéndonos el horario, o sea, nosotros llegábamos, estábamos en asistencia y había un momento en cuanto llegaba el último participante, que por reglamento como mínimo tienes que tener 20 minutos de asistencia, pues claro, cuando llegaba el último vehículo nos decían, vale, hora prevista de la siguiente manga, tal hora. Tal hora. Y ya ahora pues los pilotos salíamos de nuestra carpa en el orden que pudiéramos, porque claro, la asistencia no estamos por orden de salida ni nada. Nos asignan un número, un espacio para poner la carpa y demás. Y claro, cada uno sale cuando llega la hora, pero si salimos todos a la vez, no se puede hacer el orden de salida, pero vamos, abajo del todo, cuando pasábamos la salida, había bastante espacio para que diéramos la vuelta, cada uno se fuera de dorsal a su sitio y no había problema ninguno. Vale, pues esa era la duda que me quedaba, ¿no? Al tener en cuenta eso. Luego, la rotonda del final, ¿no? También que gana un poco de espectáculo, ¿no? El espectador con ese tramito, ¿no? Claro, claro. La verdad que me ha gustado porque yo, por ejemplo, no soy persona de tirarle al freno de mano, que es lo que más espectáculo da, por así decirlo, y demás. Pero para el aficionado sí que es algo vistoso, ¿no? El que tenga una rotonda, que llegue alguno y tira el freno a mano y cruce el coche y... Es algo atractivo para este tipo de eventos y del automovilismo, vamos. Claro. Oye, que no le preguntaba a Fran, ¿cómo ha estado el fin de semana de público? ¿Mejor el sábado, evidentemente, que el domingo? ¿O el domingo también había público? Digo, por la lluvia. Claro, el sábado sí que estaba mucho mejor. Sí. El sábado, por donde ibas pasando, menos abajo del todo, que hay muy poco sitio, en la zona del puente hacia la gasolinera, ahí la verdad sí que no hay tanto sitio para la gente ponerse en lugares para ver trazado, pero más arriba sí, ya que veis, en la gasolinera estaba entera llena de gente, después un poco más arriba antes de llegar a la meta todo aquello estaba lleno también, la rotonda era una pelotera de gente por los lados, pusieron una grada para que la gente se pudiera sentar y demás. Y yo creo que bien, muy bien. Sí. Bueno, pues también se nota un poco el cariño, ¿no? De esa escudería local que ha querido, bueno, pues que su prueba luzca de la mejor manera posible, ¿no? Cuando le pones también ese sentimiento, pues se nota. Antonio, como decíamos, ahora Ubrique en 2 semanas y, bueno, año bonito y ambicioso el que te viene por delante, ¿no? Con esas ganas de poder hacer esas 6 pruebas del andaluz. Sí, pues... La verdad que sí, cada uno tiene su baremo, ¿no?, de qué es lo que quiere hacer y lo que no, y llevo ya 2 años, el primer año pude hacer 2 carreras, este año pasado ya me aventuré un poquito más y salí de Cádiz, me fui a Lanjarón, he visto un poco cómo iba el tema de todo, lo que tienes que mover para hacer una prueba y demás y tal y cual. Y claro, ya este año, digo, este año que puedo, porque esto, por así decirlo, es todo dinero, y es dinero y gente detrás tuya también que aporte el estar contigo, el intentar solucionarte cosas, mover coches y demás, y este año que más o menos puedo, pues quiero intentarlo. Sí. Bueno, pues es bonito, ¿no?, que tengáis esa ambición, ¿no?, que muchas veces muchos pilotos decís, este es mi año, ¿no?, este es el que lo voy a intentar, y luego también es bonito que tengáis ese grupo, generalmente siempre lo tenéis, ¿no?, cada uno el suyo de grupo de amigos, de conocidos, de amantes del automovilismo, que dice, venga, pues si tú vas para adelante, aquí cuenta con nosotros que te vamos a estar apoyando detrás, y bueno, aparte de esa ayuda en la asistencia, también ayuda de patrocinadores y colaboradores, ¿no? Bueno, patrocinadores, la verdad que no. No es algo atractivo para una empresa ahora mismo en este momento, sí. El automovilismo, creo yo. Pero os ayudan, ¿no? No sé si tienes en ese sentido ayuda, Antonio. La verdad que no. Que tengo solo, y es de un amigo mío, ajá, que lo comentan las casetas de La Gitana, mi amigo Jorge. Ajá. Él sabe cómo soy, sabe lo que me gusta en esto, sabe que siempre ha sido mi sueño y, vamos, que no hacen falta palabras. Y por ahora es el único que me ha venido y me ha dicho, mira, tío, yo sé lo que te gusta a ti esto y si te puedo ayudar de alguna manera, pues toma, le he puesto unas cuantas pegatinas y mira, por lo menos alguna ayuda tengo, aunque sea mínima, aunque sea para pagarme la gasolina del fin de semana, pero bueno. Bueno, que según... Sí, que son muchas cosas, muchos gastos, como decías, tiempo, dinero, gente ayudando y todo ello, pues también intentamos en este ratito darle su sitio y su reconocimiento. Antonio, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Vale, quiero dar las gracias también a mi primo Adrián, que sin él tampoco fuera sido posible esto, porque fue el que me cedió las gomas de agua para el domingo. Uh-huh. Bueno, pues con ese mensaje también nos quedamos, Antonio, que lo dicho, nos vemos en la ceremonia de salida de la semana que viene, aquí en la subida a Ubrique. Hablamos durante el fin de semana en la retransmisión especial que llevaremos a cabo con motivo de esa 29ª subida a Ubrique. Lo dicho, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el fin de semana. Muchas gracias, gracias a ustedes y ya nos veremos en Ubrique. Talk it, I live it. What we do behind doors is our business. Oh, my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet, my pop. Sin tiempo para más, lo dejamos. Enseguida una nueva edición de los servicios informativos de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros que volvemos con el deporte mañana miércoles 19 de marzo para valorar, entre otras cuestiones, la previa de la carrera por montaña de la Ruta de los Aljibes, que se celebra este próximo sábado en el entorno de la Feria Bajo la Piel, una feria que va a hacer que se modifique la programación de jueves y viernes. Por lo tanto, mañana último día de la semana con tarde y último día de la semana con tiempo de deportes, que volvería ya el próximo lunes. Nada más, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.